Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Especiales desde la casa. Aquí iniciamos con la información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Haciendo un salto de la exhibición de las producciones cinematográficas latinoamericanas a las europeas, la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conjuntamente con el Casal Catalá en Quito, presenta la muestra cinematográfica de cine Catalunya contemporáneo. La ampliación de la información la conocemos en la voz de Darío Mar. Cuatro largometrajes representativos de la cinematografía contemporánea catalana conforman este ciclo que se exhibe en la Sala de Cine Alfredo Pareja Distanseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El ciclo permanece exhibiéndose desde el pasado 26 de septiembre y se mantendrá hasta el 30 de este mes, en cuyo tiempo se presentaron las producciones Eva de Quique Mailo, Todos queremos lo mejor para Elia de Marc Coll, Otelo de Jumandi Almaraut y 10.000 kilómetros de Carlos Márquez Marcet. La inauguración de la muestra contó con la presentación del film Eva de Quique Mailo. En esta cinta el público pudo conocer de manera fantástica la vida en la Tierra en el año 2041, un tiempo en donde los seres humanos viven acompañados de criaturas mecánicas. Ahí, Alex, un reputado ingeniero cibernético, regresa a Santa Irene con el encargo de la Facultad de Robótica de crear un niño robot. En 10 años de ausencia, la vida ha seguido su curso para su hermano David y para Lana, que tras la marcha de Alex rehicieron su vida. La rutina de Alex se vio alterada de forma inesperada por Eva, la hija de Lana y David, una niña especial y magnética que desde el primer momento establece una relación de complicidad con Alex, desencadenando de esta manera una serie de episodios con un final inesperado. ¿Estoy tan separado? Muy bien, aquí con palmeras y todo. La noche de ayer, por su parte, el público pudo conocer la obra prima de Jumandi Almaraut, Otelo, la misma que se trata de una adaptación radical y arriesgada del clásico de Shakespeare. A medio camino entre el documental y el tráiler psicológico se explora el lado más siniestro de las relaciones entre director y actor. Además, del audiovisual plantea los límites morales que puede permitirse un director para crear su obra. Para el día martes, última función de la muestra, Carlos Márquez Marcet presenta 10.000 kilómetros, misma que se presentará en la sala Alfredo Pareja Discanseco a las 17 horas. Aquí una sólida pareja, Alex y Sergio, tras años de relación han decidido tener un hijo, pero Alex, que es fotógrafa, le ofrecen una residencia artística de un año en Los Ángeles. La pareja se ve de repente obligada a afrontar un año de relación a distancia. Dos jóvenes, dos ordenadores y dos ciudades separadas por un océano, Barcelona y Los Ángeles. La cinta pone en tela de juicio la madurez de la pareja y la solidez de su relación cuando tengan a la persona que aman del otro lado del mundo. Hasta aquí la información en Especiales desde la casa. Vuelva a sintonizarnos en una nueva oportunidad. Recuerde que les acompañamos Laura Ríos Armijos y Darío Males. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.